El mitin militar civil de Pyongyang para felicitar la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República se efectuó el día 2 en la Plaza Kim Il-sung. Participaron Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Choi Ryong-hae, otros directivos del partido, Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo, funcionarios de organismos centrales, militares, cuadros de centros laborales y docentes. Trabajadores y estudiantes de la capital, coreanos en ultramar que están de visita en la patria socialista y el representante en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. Kim Yong-nam, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente del presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República, pronunció el informe y dijo: lo que fue enaltecido en la cúspide de la República el estimado mariscal Kim Jong-un en la cuarta sesión de la 13ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema, bajo el absoluto apoyo y confianza de todo el ejército y masas, es el acontecimiento revolucionario que tiene significación histórica en acercarla de la dignidad y potencialidad de la nación de Kim Il-sung, la Corea de Kim Jong-il en todo el mundo. Y llevaron a la perfección hasta el fin la causa revolucionaria del Juche iniciada en el Paektu. Depararán solo las victorias y gloria a nuestro ejército y pueblo que avanzan bajo la dirección del invencible Partido del Trabajo de Corea, enalteciendo al genial mariscal Kim Jong-un. Todos deben realizar el ataque general para el progreso perpetuo de la República, la victoria de la construcción de la potencia socialista, la reunificación de la patria y la culminación definitiva de la causa revolucionaria del Juche, unidos compactamente en torno al estimado mariscal. Luego pronunciaron discursos de congratulación Kim Gi-nam, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, el general de ejército Park Yong-sik, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y ministro de las Fuerzas Armadas Populares, y Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud.